Ahorita la tiene. ¿De qué color? Azulita, güey. Pero es de la redondita. No. Gracias. Sí. Ya la vi. Vamos a hacerlo. ¿No? Querías, pero de la... ¿Algo más? Nada.